Hola, bienvenidos de nuevo a la cumbre mundial inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy su presentador, Michael Neal, de supercoach.com. Estoy muy contento de tener como invitado al Dr. David Hamilton, quien cuenta con un doctorado en química orgánica. Ha trabajado en la industria farmacéutica, desarrollando medicamentos para enfermedades cardiovasculares y para el cáncer. Es el fundador de la organización benéfica de asistencia internacional llamada Spirit Aid Foundation. Y es el exitoso autor de 7 libros publicados por Hay House. Y durante la próxima hora vamos a hablar sobre la relación entre la mente y el cuerpo y cómo esta relación nos influye en la manera en que usamos nuestra mente y en nuestra manera de vivir. David, bienvenido. Ah, gracias, Michael. Realmente es un placer estar aquí. Bueno, David, ¿cómo obtuviste...? Es decir, mi madre es... Creo que ya hemos hablado de esto antes. Mi madre tiene un doctorado en química orgánica. ¿Sí? Pero creo que sería muy poco probable que ella hubiese escrito uno de los libros que tú has escrito. Sobre la relación entre el pensamiento y la química corporal y cosas así. Entonces, ¿cómo diste ese salto de ser un científico muy tradicional sin interés en el ser humano, más que como un asunto orgánico de investigación, a realizar el trabajo que haces ahora? De hecho, Michael, es interesante que menciones aquí a tu madre, porque realmente fue mi propia madre la que de una manera indirecta me introdujo a esto. Porque cuando era un niño y tenía 6 años de edad, mi madre dio a luz a mi hermana más pequeña. Tengo 3 hermanas, una hermana mayor y 2 menores, y mi madre, tras dar a luz a mi hermana más pequeña, desarrolló depresión posparto. Y ya sabes, ella realmente no sentía que estuviera mal, pero esas cosas se saben, se perciben, y simplemente lo sabes. Y mi madre es una madre grandiosa, e hizo lo mejor que pudo cuando estábamos creciendo. Pero yo recuerdo, me venía a la mente, que quería ayudar a mi mamá. Solamente quería ayudar a mi mamá. Y recuerdo que estaba en mi primer año de secundaria. Tendría alrededor de 11, quizás 12 años, y el maestro de inglés nos llevó a un paseo por la biblioteca pública. Y quizá esto pueda sonar muy cursi, pero un libro cayó de una repisa, ¿sabes? Y no sé si yo golpeé la repisa o si de manera mágica cayó de ahí, no lo sé. Pero el libro se llamaba El poder mágico de tu mente. Y yo... De Joseph Murphy, ¿no? No, este era muy similar. Este creo que era de Michael Germain. De hecho, si mal no recuerdo... Y pensé, apuesto a que esto podría ayudarle a mi mamá. Yo no sabía que tenías que inscribirte en la biblioteca, que tenías que sellarte una pequeña tarjeta amarilla. Solamente lo metí a mi mochila y me lo llevé a casa. Pero, ¿sabes? Se lo di a mi mamá y le gustó. Ya sabes, no le curó la depresión en un día, pero lo que sí hizo fue darle a mi madre esperanza y fe en sí misma de que hay cosas que podía hacer, como, ya sabes, afirmaciones positivas, que podían ayudarle a encontrar un camino durante los tiempos difíciles. Entonces, conforme iba creciendo, mi mamá a menudo usaba el término, términos como «todo está en la mente» y «yo puedo hacerlo», «la mente está sobre la materia» y «es el pensamiento lo que cuenta». Ya sabes, de hecho, «es el pensamiento lo que cuenta» es el título de mi primer libro. Así es, y el subtítulo es «¿por qué realmente funciona la mente sobre la materia?». Sí, exactamente. Y aprendí esto con mi mamá a medida que iba creciendo. Y yo, tras obtener mi doctorado, y para resumir las cosas, terminé siguiendo lo que supongo que es la ruta tradicional que muchos químicos orgánicos toman, y es la industria de los fármacos. Y estuve elaborando fármacos para enfermedades cardiovasculares y para el cáncer. Y al decir elaborando fármacos, tu madre lo ha de saber muy bien, unes átomos para crear estas formas tridimensionales complejas que tienen todo bien definido. Tienen una completa gama de cualidades definidas. Pero fue aquí que, habiendo crecido en ese entorno, las conversaciones con mi madre acerca de la mente entraron en juego. Porque cuando mis colegas celebraban lo bien que había funcionado un fármaco después de algún ensayo médico, ya sabes, le das a 100 personas un fármaco y a 100 personas el placebo, el fármaco falso. Y la mayoría de mis colegas estaban celebrando ya. «¡Ah, no es grandioso! Muchas personas se aliviaron o mejoraron con el fármaco». Y yo analizaba las estadísticas del placebo y decía, «Vaya, mirad cuántas personas mejoraron con el placebo». Y está hecho de guis o de azúcar. Y para mí esto fue convincente. Fue fascinante. Y no podía dejarlo ir. Así que esa fascinación fue mi tema de conversación durante los 4 años en que estuve trabajando en la industria. El poder de la mente. Y no es de sorprender que después de trabajar 4 años en la industria farmacéutica, ya no pudiera continuar trabajando ahí. No, yo tenía un tío que era psicólogo y trató por un corto tiempo de patentar 2 fármacos. El primero se llamaba placebo y el segundo se llamaba placebo plus, para esos dolores de cabeza realmente fuertes. Para esos dolores de cabeza realmente fuertes. Y apuesto a que no le permitieron sacar eso. No, no, no, y se burlaron de él. No pudo pasar la primera ronda de las batallas legales. Sí, sí, me lo imagino. Así que nada. Ahora, ¿cómo lograste dar el salto de ver eso y ver esa investigación? He leído un poco de esa investigación y sencillamente me pareció extraordinaria. E incluso ahora, la investigación sobre cómo están tratando de apagar de alguna manera el efecto placebo, porque, por supuesto, el fármaco tiene que superar al placebo por un cierto porcentaje para que sea aprobado. ¿Qué fue lo que viste que hizo que dejaras de ver eso como un fenómeno interesante y se convirtiera en algo que tenía un valor práctico? Para mí fue, ya sabes, a veces, si realmente miras las estadísticas, a veces las diferencias entre el fármaco y el placebo son apenas nada. Y a menudo no significa que el fármaco no funcione. Significa que estás creyendo en algo, ya sea en el médico o en el fármaco o en algo que te dijeron. Es solo porque eso puede ser tan bueno y puede crear tales efectos tan importantes. Comencé a investigar eso y me di cuenta que pocas personas realmente conocen, realmente entienden lo poderosa que es la mente. Quiero decir, creo que creemos y ten por seguro, yo crecí en Escocia, en una pequeña ciudad en el centro de Escocia, y ten por seguro que en esa área, y yo diría que en todo el Reino Unido, crecemos con esta idea que nos instruyeron de que la mente es impotente, que la mente es solo algo que interpreta los eventos del mundo. La mente es algo que usamos para analizar cosas. Y lo que estaba viendo ahora era evidencia científica sólida que no era totalmente cierta. Es mitad verdadera, pero la otra mitad es lo que crees y lo que piensas realmente sobre los efectos químicos en el cuerpo. Lo que piensas sobre lo que crees cambia físicamente la química del cerebro y tiene un impacto en los sistemas de todo el cuerpo. Entonces, cuando comencé a ver que eso se repetía una y otra vez, para mí fue algo que casi nadie conocía. Y si yo podía compartir esa información con la gente, quizás hasta entender de alguna manera cómo podíamos emplear esa capacidad para que la mente afectase al cuerpo, entonces, ¿no sería algo grandioso para que las personas de todo el mundo no se sintieran indefensas al grado de que lo único que pudieran hacer es tomar medicamentos, sino que realmente haya algo que pudieran hacer, sin el afán de sustituir el consejo médico, sino de añadirlo, ya sabes, una manera de pensar, de creer, o incluso de emplear algunas técnicas que podamos usar en nuestras mentes? Entonces, para mí fue un gran salto. Fue reconocer la diferencia entre lo que se me había enseñado en la escuela y lo que habíamos aprendido culturalmente, y lo que realmente es, ¿sabes? La mente realmente es esa cosa, esa fuerza, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en términos de... Ahora, si alguien está escuchando esto y ha tenido experiencias, porque sé que muchas personas han coqueteado, voy a usar esa palabra, con el asunto del pensamiento positivo y lo han dejado. Sí, sí, yo probé esa cosa del pensamiento positivo. No funcionó. Correcto. Ahora sé que cuando hablas de eso, cuando leo sobre esto en tus libros, y cuando he escuchado tus conferencias sobre el asunto, no estás hablando de repetir constantemente todos los días, «Me estoy sintiendo mejor y mejor y mejor. Bien, he dicho mi afirmación. ¿Cuándo inicia la sanación?». Sino que es algo mucho más profundo. Podrías hablar sobre la diferencia entre, ya sabes, decir palabras bonitas y cambiar real y fundamentalmente la creencia en la biología. Sí, sí. Es decir, estás en lo cierto. Muchas personas están familiarizadas con este tipo de afirmaciones y sobre lo que he estado, pienso yo, investigando y hablando, es mucho más profundo. Es comprensible que si imaginamos algo, por ejemplo, y no solo una, sino una y otra vez, por ejemplo, si alguien desea ser un campeón olímpico, no vas solamente una vez al gimnasio, ¿verdad? Vas muchas veces. Entonces, una de las cosas de las que hablo sobre la mente es que si imaginas algo, no solo una, sino varias veces, una y otra vez, comienzas a crear cambios en la estructura física del cerebro. Y creo que cuando la gente comienza a entender la ciencia detrás de las cosas, comienzas entonces a desarrollar la fe en ti mismo, de que realmente puedes hacer algo. Es decir, solo para explicar ese cambio en la estructura del cerebro, científicos de Harvard realizaron un pequeño estudio verdaderamente ingenioso. Tuvieron voluntarios que se sentaron frente a un piano y tocaban una simple combinación de notas con cada uno de los 5 dedos. Así que comenzaron con el pulgar, hasta que obtuvieron una escala. Fueron plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, y subieron y bajaron una escala desde el pulgar hasta el meñique, retrocediendo de manera repetitiva durante 2 horas. Es decir, tomas pequeños descansos en el intermedio, pero repetición, repetición, repetición durante 2 horas. Y los científicos escanearon sus cerebros todos los días y se dirigieron al área del cerebro que estaba conectada a los músculos de los dedos. Y lo que encontraron es que esas áreas del cerebro comenzaron a crecer. Es decir, muy similar a la manera en que un músculo se hace más fuerte y más grueso si lo ejercitas, supongo. Y lo que encontraron es que las áreas del cerebro habían crecido de tamaño sustancialmente. Y, ¿sabes? Cuando miré yo mismo esos escaneos, estimaría un crecimiento de 30 a 40 veces en volumen, realmente. Pero esa fue solamente la mitad del experimento, porque la otra mitad fue que otro grupo de voluntarios, en vez de tocar físicamente las notas, tenían que hacerlo en su imaginación. Así que tenían que imaginar solamente que tocaban esas notas del piano. Increíblemente, y de nuevo, por 2 horas, hicieron plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, una y otra vez durante el mismo tiempo, es decir, 2 horas el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y cuando se le realizaron los escaneos al cerebro todos los días, el viernes, cuando se compararon los escaneos de las personas que tocaron físicamente las notas con los de las personas que imaginaron tocar las notas, eran casi idénticos. Y el cerebro había cambiado con solo imaginar tocar el piano, imaginar mover los dedos. El cerebro había cambiado en esas áreas en un volumen de 30 a 40 veces. Por lo tanto, aquí tuvimos cambios estructurales realmente significativos en el cerebro que ocurrieron cuando alguien estaba imaginando algo. Por lo tanto, en muchas maneras, entendemos gracias a la ciencia actual que el cerebro no distingue realmente algo que en verdad está ocurriendo de algo que solamente se está imaginando que está ocurriendo. Y creo que esto es algo increíble que hay que entender y que va un poco más allá de lo que mencionaste. Un pensamiento positivo tradicional. Ya sabes, esto... Vaya, absolutamente. Estuve una vez en un programa de televisión llamado Ponlo a prueba y trajeron a 3 personas aracnofóbicas. Y la idea era que iban a estar conectados a un electrocardiograma y a un ecocardiograma. Íbamos a curar sus fobias y solamente monitorear la reacción. Para mí, el momento mágico no era realmente eso, lo cual ya habíamos hecho antes y en lo que ya había trabajado un poco. Era que en el ensayo general trajeron un contenedor de plástico transparente que estaba vacío y se les dijo a las personas que estaban conectadas a las máquinas durante la verdadera filmación que habría arañas en estos. Y todos sobrepasaron las lecturas medibles. Los ritmos cardíacos se elevaron. Las ondas cerebrales se activaron increíblemente. Y para mí realmente fue el primer momento donde comprendí, realmente está ocurriendo en el cerebro. Y ahora, lo que me pareció fascinante es que es algo claro de ver en un nivel. Bien, entonces, si lo visualizo desde un punto de vista de desempeño, de que voy a obtener los mismos beneficios, o al menos beneficios similares para el desempeño a través del uso de la visualización, y usando mi mente de esa manera, entonces, ¿cómo afecta en cosas como prevención y sanación? Sí, bueno, primero que nada, desde el lado del desempeño, puedes verlo en ese tipo de experimento del piano, cómo cambió al cerebro. Y otros estudios hacen variaciones de eso cuando, por ejemplo, tienen a una persona haciendo flexiones con el dedo meñique. Y sí que hubo un estudio que tuvo a varias personas flexionando el dedo meñique 50 minutos al día de lunes a viernes durante 3 meses. Es decir, un periodo de 12 semanas. Y fueron comparados con un grupo que solamente lo hizo en su imaginación. Y el grupo que hizo el entrenamiento físicamente, por así decirlo, que flexionaron el dedo meñique, estuvieron un 53% más fuertes. Es aceptable. Ellos han estado ejercitando y trabajando con su dedo meñique. Pero el otro grupo, que solamente lo hizo en su imaginación, logró increíblemente ser un 35% más fuerte. Es decir, no es el 53%, pero es una ganancia del 35% en fuerza y... Y uno de esos jóvenes, al crecer, se convirtió en el campeón mundial de flexión de dedos. ¿Sí? Sí. Sí, mira, por si no puedes ir al gimnasio, Michael, ¿podrías solamente acostarte en la cama un sábado por la mañana e imaginarte que estás ahí? Bueno, pero esto es algo interesante. Ahora, ¿qué pasa si haces ambas cosas? ¿Qué pasa cuando haces la práctica física y la práctica mental? Eso... Aún más, si solamente realizas la práctica física, logras un nivel. Si solamente realizas la práctica mental, logras un nivel. Si los juntas, logras un nivel aún más alto. Y descubres que estás, Yo fui, y creo que no muchas personas saben esto, pero yo fui entrenador de atletismo. Fui entrenador de salto triple y salto de longitud en uno de los clubes más importantes del Reino Unido. Y teníamos algunos atletas olímpicos en nuestro equipo. Pero entrené a algunos niños pequeños y les enseñé todo sobre la mente y a creer en sí mismos. Pero lo que me di cuenta es que casi todos los mejores atletas llevaban a cabo una combinación de práctica física con práctica mental. Y realizaban una extraordinaria cantidad de práctica mental. Y pocos sabían cuánto trabajo de visualización, hacían estos atletas de alto rendimiento. Pero les funciona. Ellos solían hacerlo porque los entrenadores se los indicaban. Pero ahora saben, gracias a la neurociencia, que esto realmente mejora el rendimiento, la eficiencia del rendimiento o la fortaleza en sus músculos. La combinación ideal es ambos. Una de las cosas que escucho en la manera en que me estás hablando es que no es una especie de fantasía inactiva. No. Se lleva a cabo con mucho detalle y se toma más tiempo que si solamente estuvieses realizando la práctica física. Sí, sí. Y creo que algo que mencionaste anteriormente también, que en algunas cosas, ya sabes, las personas tienen una idea de lo que se supone que hay que pensar y luego dicen, «Ah, esto realmente no funciona» o «esto funciona algunas veces». Pero lo que estoy aconsejando es que cuando las personas están utilizando la mente, si se sigue el tipo, la calidad y el volumen de trabajo que los mejores atletas hacen, entonces ocurre absolutamente lo que dices. Y es muy, muy claro. Es llevar a cabo un proceso completo, casi como si estuvieras en el gimnasio. Casi como si lo hicieras ahí. Y es una y otra vez. Repetición, repetición, repetición. Y aquí es cuando comienza. Aquí es cuando las personas usan estas técnicas, para hilar con una de tus otras preguntas, cuando las personas comienzan a usar esta técnica para autosanarse y para cosas preventivas. Las personas que obtienen el mayor éxito son las que aplican el mismo tipo de perseverancia que los atletas a gran, gran detalle, exactamente lo que ocurre imaginando que estás realmente dentro del cuerpo e imaginando un proceso de sanación donde vas de la enfermedad hacia el bienestar y repetición, repetición, repetición. No estás solamente acariciando de pasada esa idea, ya sabes, tener por 10 segundos esta pequeña imagen y cambiar la idea de una enfermedad, un tumor que se va, y acariciar esa idea por 5 o 10 segundos y luego la olvidas y regresas. 2 días después o una semana después lo intentas por 20 segundos y luego lo olvidas. En realidad es esta repetición, repetición, repetición, y con las personas que lo hacen, al mismo grado que algunos de los atletas, es cuando comienzas a ver algunos resultados realmente convincentes, que realmente no están solamente acariciando de pasada un pensamiento positivo. Estás realmente empleando esta capacidad que la mente tiene para impactar al cuerpo. Ahora permíteme quedarme en el campo del rendimiento, y quiero irme a la salud, pero permíteme quedarme en el campo del rendimiento un poco más. Ahora, me llama la atención que hay 2 maneras en que alguien pueda escuchar esto. Una es que es emocionante, como, oh Dios mío, ¿sabes? Hay cosas que puedo hacer que van a marcar una diferencia, sea cual sea mi nivel actual de capacidad, que va a marcar una diferencia. Ahora, una de las cosas que recuerdo haber leído en uno de tus libros, creo que fue en tu primer libro, es el pensamiento lo que cuenta, es que realmente lo que ocurre no es solo una mejora en el rendimiento desde tu estado básico, sino que hay genes reales que están siendo activados dentro de tu cuerpo a través de esta repetición, lo cual realmente incrementa tu estado básico, incrementa el nivel desde el cual estás rindiendo. Ahora, ¿estoy completamente equivocado o eso es cierto? No, no, es absolutamente cierto. Porque cuando tú... Incluso cuando impactas la estructura cerebral antes de que empieces a cambiar la fortaleza y el rendimiento de los músculos, cuando el cerebro está cambiando su estructura a través de la visualización repetitiva, lo que ocurre es que estamos generando cientos de miles o, de hecho, millones realmente de conexiones neurales, pequeñas fibras. Tus fibras proteicas que conectan una célula cerebral, una neurona, con otra. Pero lo que poca gente sabe es que no se materializa de la nada. Para crear estas fibras proteicas, las estructuras de las proteínas, lo que tenemos que hacer es activar y desactivar los genes. Entonces, lo que realmente está ocurriendo es que lo que estás imaginando en tu mente es, a través de un pequeño efecto dominó, lo que activa y desactiva los genes. Es decir, realmente cientos de miles de genes han sido activados y desactivados directamente a consecuencia de lo que estás imaginando. Ahora eso es lo que está ocurriendo en el cerebro, pero también está ocurriendo en todo el cuerpo. Entonces, descubres que a través de la visualización, y cuando le menciono a la gente que realmente se puede crear un impacto a nivel genético, y comparto algo de esta ciencia con ellos, las personas comienzan a darse cuenta. ¡Oh, Dios mío, realmente puedo hacer eso! Y comenzamos a darnos cuenta de que somos mucho más poderosos de lo que pensábamos. Porque si podemos cambiar, si podemos activar nuestros genes solamente con la imaginación, es decir, ¿de qué más podemos ser capaces? ¿Sabes? ¿Qué más somos capaces de hacer? Por lo tanto, con la práctica repetitiva, creo que realmente comenzamos a cambiar nuestro estado básico, ya que no solo impactamos un par de químicos aquí y allá, sino que realmente estamos impactándonos a nosotros mismos a nivel genético. Ahora, desafortunadamente, voy a suponer que eso funciona en nuestra contra, ya sabes. Lo que puede ocasionar contra uno también, que podemos activar los genes que causan enfermedades de la misma manera que podemos activar los genes que nos ayudan con el proceso de sanación. Ah, sí, sí. De hecho, sabes que uno de los componentes de la investigación científica que me encanta compartir cuando doy mis pláticas y talleres es lo que llamamos relaciones conflictivas maritales y calcificación de la arteria coronaria. Espera un minuto. Quisiera mencionar eso a mi esposa. Sí, relaciones conflictivas maritales y calcificación de la arteria coronaria. Y esta es una de las maneras en que comienzas a entender cómo la mentalidad y la manera de pensar pueden tener un efecto negativo. Bueno, en este estudio, y actualmente se han hecho varios estudios de este tipo, pero este es uno de mis favoritos, donde científicos tuvieron a 150 parejas casadas y las colocaron en una habitación una pareja a la vez. Es una buena habitación, ¿sabes? Un buen sofá y una planta. Y los científicos les pidieron que hablaran sobre un tema de su elección acerca de su matrimonio. Entonces les dieron algunos ejemplos de temas de los que podrían hablar y los videograbaron durante media hora. Por supuesto, ellos no usan los primeros 15 minutos de la cinta, porque obviamente si las personas están en... si saben que están siendo grabadas al hablar de su matrimonio, la mayoría mostrarán su mejor conducta. Usaron los últimos 10 minutos, porque ahí es cuando los de seguridad entran la mayoría de las veces. Entonces, lo que hacen es que vuelven a ver los vídeos y comienzan a colocar a las parejas en compartimentos, ya sabes, los etiquetan de acuerdo a la calidad de su relación, de acuerdo a la manera en que piensan uno del otro y la manera en que se tratan uno al otro. Entonces, en un extremo tienes al grupo que definieron como hostil-agresivo, lo que en psicología sería personalidad de tipo A. Y en el otro extremo tienes a los que fueron más gentiles y compasivos, los que fueron más amables, los que tuvieron más tacto, parejas que claramente están mucho más enamoradas. Por lo tanto, por un lado, tienes a los hostiles agresivos, y los hombres de dichos grupos fueron muy intimidadores y muy dominantes. Entonces tienes hostiles agresivos contra amables y compasivos. Y lo que descubren en los hostiles agresivos es que tuvieron niveles muy altos de calcificación de la arteria coronaria, o CAC. Lo que realmente trato de decir es que la arteria coronaria pasa de tener una consistencia interna de un huevo ligeramente escalfado a algo que recuerda a una masa de yeso o de guis. Por el otro lado, en el grupo de amables, gentiles y compasivos, tuvieron arterias muy saludables. Y si haces de lado la dieta o el estilo de vida, la única diferencia entre los dos grupos fue la forma en que se trataron entre sí, sus actitudes entre sí y la manera en que pensaron y cómo se comunicaron entre sí. Como sabrás, al crear calcificación de la arteria coronaria no solamente está involucrado un poco de química. Es la activación de cientos o miles de genes. Es la activación y la desactivación de cientos o miles de genes. Y lo que se crea es una enfermedad en el cuerpo. Así que aquí tenemos la mentalidad, mentalidad de actitud que es muy poderosa, una parte muy fuerte de la evidencia científica que vincula una actitud y una mentalidad a la creación de una enfermedad. Entonces, si podemos generar una enfermedad a través de una manera de pensar, una manera de tratar a las personas, ¿qué somos capaces de hacer si tratamos a las personas de manera opuesta, con amabilidad, respeto, compasión, gentileza, paciencia, comprensión y clemencia? Creo que todas estas cosas son maneras muy positivas con las cuales podemos protegernos a nosotros mismos hasta cierto punto de los malestares y las enfermedades. Bueno, eso es. Lo que es interesante es que no solamente parece que haya una implicación natural en términos de prevención, sino que ahora, por lo que he leído, y no solo voy a concederte esto, sino que voy a pedirte que realmente te expandas, lo que he comprendido sobre las neuronas espejo es que no solo tienen el mismo efecto positivo en nosotros cuando estamos enamorados, ya que cuando estamos en esos estados positivos de la mente, obtenemos los beneficios. Pero es gracias a las neuronas espejo que esos mismos beneficios son realmente transmitidos de alguna manera a las personas que amamos y estimamos. Sí, tienes toda la razón, Michael. La investigación sobre las neuronas espejo es una de las áreas más emocionantes de la investigación de la neurociencia en la actualidad. Y una neurona espejo realmente hace lo que su nombre dice. Así, tenemos esta red interconectada de neuronas en el cerebro llamada sistema de neuronas espejo. Y lo que hace es, si me estás observando y muevo mis 5 dedos, entonces tu cerebro piensa que lo estás haciendo. Y tu cerebro, si tomo una resonancia magnética de tu cerebro mientras muevo mis dedos, entonces el área de los 5 dedos se activaría exactamente de la misma manera que lo haría si tú estuvieras moviendo tus dedos. Entonces, tu cerebro no puede distinguir entre lo real y lo imaginario. Ahora, aquí está el asunto. Si estamos, vamos a decir, estamos desarrollándonos personalmente y estamos siendo más apasionados hacia nosotros mismos, por ejemplo, o incluso si estamos siendo más felices, ya sabes, más felices, porque quizás estamos involucrados en algún trabajo de autodesarrollo o leyendo uno de tus libros, Michael, y nos sentimos mucho más felices. Y lo que ocurre es que esas emociones se escriben en todo tu rostro, ¿verdad? Y son llevadas a nuestro lenguaje corporal. Entonces, si una persona está feliz, entonces hay más. Si estás en presencia de esa persona, entonces hay mucha más actividad en todos los 43 músculos que tenemos en nuestro rostro. Hay mucha más actividad en los músculos de la sonrisa. Y tenemos un músculo grande para la sonrisa que jala los músculos para crear una sonrisa. Se le llama el cigomático mayor, por si a alguien le interesa el nombre técnico, y... Y muchas personas están escuchando esto. Sí, sí, por supuesto, todos estamos escuchando. Y el otro, el músculo mayor de la sonrisa, es ese pequeño que te crea las patas de gallo a los lados de los ojos. Se le llama... Aquí va otro nombrecito técnico para todos aquellos que les gustan. El orbicularis oculi. Me encantan estos dos. Entonces, el cigomático mayor y el or... No se me va a grabar el segundo. Y el orbicularis oculi. Orbicularis oculi. ¿Qué aprendiste hoy en el Hay House, papi? Sí, cigomático mayor suena como un personaje de novela de ciencia ficción, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué te permiten hacer estos músculos? Pues cuando eres feliz, estos músculos se vuelven muy activos. Ahora, por ejemplo tú, Michael, si estás muy feliz, tu cigomático mayor y tu orbicularis oculi estarán muy activos. Ahora, si alguien está en presencia tuya, entonces su sistema de neuronas espejo estará reflejando lo que tus músculos están haciendo. Por lo tanto, no saben que esa persona no está feliz, pero su sistema de neuronas espejo estará reflejando activamente el tuyo. Entonces envía una señal a sus músculos cigomático mayor y orbicularis oculi y comienzan a ponerse muy activos también. Ellos sonreirán más en tu compañía, ¿sabes? Yo supongo en parte debido a tus bromas y a lo que estás viendo. Pero en mayor parte solamente porque el cerebro está reflejando tu actividad muscular. Ahora eso se envía a tu cerebro y reproduce el mismo estado emocional que el tuyo. Lo que recibes es este fenómeno llamado contagio emocional, un conjunto contagioso de emociones, por lo que si nos desarrollamos de alguna manera, incluso si nos sentimos compasivos o amables, si nos sentimos bien con nosotros mismos de alguna forma en particular, entonces, las personas que nos rodean se volverán más felices también solo porque nos estamos sintiendo felices nosotros mismos. Ahora, ¿qué determina al ganador? ¿Verdad? Tienes a la persona feliz en la habitación. Tienes a la persona miserable en la habitación. El espejo trabaja en ambas maneras. Sí, sí, ¿sabes? Me han hecho esta pregunta tantas veces. De hecho, hay dos respuestas que son algo similares. Una respuesta antes que nada. Es que el positivismo, las emociones positivas, son ligeramente más fuertes que las negativas. Y solo porque Harvard realizó una parte de una investigación donde observaron una red social de aproximadamente 12.000 personas con más de 250.000 de conexiones sociales, y ellos observaron el efecto dominó de felicidad y depresión a medida que se desplazaban por la red social durante un periodo de 4 años, y la propagación de felicidad de una persona a la otra o de depresión de una persona a la otra. Y descubrieron que la felicidad en toda la red tuvo un efecto más 9 y la depresión en toda la red tuvo un efecto más 7. De hecho, la felicidad, durante un periodo de tiempo, tuvo un efecto de contagio más fuerte que la depresión, lo cual es realmente motivador. Pero cuando se trata de solamente personas frente a frente, Esto es estadístico a través de una red, pero cuando se trata de solamente personas en una reunión, por ejemplo, o simplemente en tu vida diaria, se reduce a quien expresa la emoción más fuerte. Por lo tanto, en otras palabras, si estás expresando, y me refiero a expresar a través de tus expresiones faciales, a través de tu lenguaje corporal y tu entonación vocal, si estás expresando felicidad más que otra persona que expresa, digamos, algo más de negatividad, tú sabes, estrés, enfado, ansiedad o depresión, entonces la felicidad ganará. Pero si ellos expresan sus emociones, es decir, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la entonación vocal de sus emociones negativas, y están siendo expresadas en un mayor nivel de lo que tú estás expresando tu felicidad, entonces sus emociones serán más fuertes que las tuyas. Entonces, ya sea que estés en el extremo de recepción o en el extremo de proyección, realmente se reduce a quien esté proyectando con mayor fuerza. Por lo tanto, al final no se trata de las personas, no se trata de si uno es más fuerte que el otro. Realmente se reduce a lo individual y a la manera en que te estás expresando. Bien, entonces, asumiendo, también va a haber un elemento de presencia, porque sé, he estado en habitaciones donde hay personas que están tan perdidas en sus pensamientos que si en verdad están siendo afectados por el humor de alguien, el efecto es invisible, porque, ya sabes, es casi como si ni siquiera estuvieran en la habitación. Sí, podemos estar totalmente distraídos debido a tu sistema de neuronas espejo. En la mayoría de los casos tienes que estar alerta de lo que estás mirando. Por lo tanto, tienes que estar poniendo atención realmente. Por ejemplo, existen algunas grandiosas investigaciones sobre las neuronas espejo donde tienen a personas abriendo una banda elástica con los dedos, flexionando para abrirla y cerrarla con sus dedos índice y medio, abriendo y cerrando 25 veces en 6 días separados. Y después de ese tiempo, la persona promedio en el estudio logró estar un 50% más fuerte. Pero otro grupo de personas, cuando cada persona abría sus dedos contra la presión de la banda elástica, alguien más los estaba observando. E increíblemente, después de la sexta vez en que realizaron la sesión, la persona que observaba había incrementado su fuerza en un 33%. Ya sabes, y no tuvo que hacer absolutamente nada. Pero la clave está en que realmente tenían que observar. Si no ponen atención, si no están observando realmente los movimientos de los dedos, su fuerza no se incrementará en absoluto, o solamente crecerá muy poco. Por lo tanto, para beneficiarse de las neuronas espejo, en verdad tienes que poner atención. Ahora, bueno, una cosa, y si no lo recuerdas te ayudaré, pero recuerdo haberte escuchado contar una historia de una mujer en uno de tus seminarios, quien decía, bueno, si todo eso fuera verdad, mi esposo se ha pasado la mayor parte de su vida mirando fútbol. ¿Por qué no es David Beckham? Sí, sí, sí. Lo que pasó, cuando yo al principio... Ella escuchó sobre esta investigación. Sí, eso fue exactamente lo que pasó. Una mujer dijo, tú sabes, toda esta investigación de neuronas espejo lo comprendo, pero no lo creo del todo, porque lo que está diciendo es que si mi esposo ha estado sentado frente a la televisión por 20 años y ha estado viendo fútbol todas las noches, todo lo que ha ocurrido es que ha subido más de 12 kilos. Entonces, realmente no creo en esa idea, lo siento. Se ve que es una buena persona y... todo esto es interesante, pero realmente no le creo. Y yo dije, bueno, de alguna manera usted respondió a su propia pregunta, por decirlo de alguna manera, porque al decir que su esposo está mirando fútbol, ¿está poniendo atención a los movimientos mecánicos de los músculos del jugador o está mirando la pelota? Y ella me miró algo inexpresiva y dijo, bueno, creo que está mirando la pelota. Y le dije, bueno, si los receptores de neuronas espejo tienen algo que ver con ello... lo que va a pasar es que va a terminar viéndose como la pelota. Y usted dijo que ha subido más de 12 kilos. Funciona, comprobado. Funciona, absolutamente, sí. No, lo que me imagino es que puedo imaginar que alguien nos está escuchando hablar y van a decir, bueno, esto es realmente interesante, es si fuera algo en el exterior, pensaría que está bien, podría hacer algo al respecto. Pero si es mi propio pensamiento, bueno, no puedo controlar mi pensamiento, no puedo hacer nada al respecto. El problema es que no se tiene disciplina. Entonces se cree que solamente se está condenado a tener activados todos los genes incorrectos. Y ya sabes, estoy seguro que las personas acuden a ti con esa actitud similar. Y de igual manera estoy seguro que no sirve de nada decir, bueno, ánimo. Sí. Entonces... Lo que has descubierto marca una diferencia cuando alguien ve la verdad de esto, pero no ve realmente cómo puede hacer uso de ello. Sí. Bueno, ya sabes, cuando trabajo con personas de manera individual, tiendo a ver realmente dos conjuntos de cosas. Y lo primero que siempre hago es compartir con las personas la ciencia de la conexión mente-cuerpo. Porque al final de cuentas, es lo que hace que tengas fe en ti mismo. Comienzas a darte cuenta de que tu pensamiento realmente tiene un efecto. Y luego sigo adelante para explicar cómo es posible cambiar tu pensamiento. Y la razón por la cual comparto la ciencia en primer lugar es porque se convierte en un hecho motivacional. Si la gente entiende que hay un efecto, la mente y el cuerpo en todo momento, entonces las personas estarán más dispuestas a hacer el trabajo. Y luego les presento lo que es el trabajo y lo que he descubierto. Una de las cosas más simples es que, ya sabes, soy un gran creyente de la simplicidad, haciendo cosas que son realmente simples. Y uno de los ejercicios más simples que les doy a las personas, y yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan estarán familiarizadas con esto, es la gratitud. Una práctica diaria de gratitud. Ahora hay muchas, muchas maneras de hacer esto. Y los científicos han hecho grandes experimentos donde tienen personas, durante un periodo de 3 semanas o 10 semanas, dependiendo del estudio en particular, enlistan de 5 a 10 cosas por las cuales están agradecidos y que ocurrieron el día anterior o la semana anterior. Y después de las 3 o 10 semanas, los compararon con un grupo de personas que mantenían un diario de sus líos y sus frustraciones. Y lo que descubres es la diferencia en la felicidad entre los dos grupos, que es de alrededor de un 25%. Y lo que ocurre en el grupo de gratitud es que el hecho de agradecer por todo lo que uno tiene se convierte en un hábito. Comienzas a acostumbrarte a ello. Pero lo que descubrí, una manera aún mejor de hacer esto, es que puedes crear esa estructura particular si lo deseas, pero una manera realmente ingeniosa de hacerlo es con un frasco de gratitud. Y esto requiere que cargues un pequeño paquete de notitas adhesivas en tu bolso o en tu bolsillo, y cada vez que sientas gratitud por algo, escríbelo en un papel, nota adhesiva y colócalo en un frasco grande. Y luego te darás cuenta de que llenaste tu frasco. Y un ejercicio increíble para hacer a final de año es mirar tu frasco o frascos si realmente estás agradecido y reflexionar sobre todas las cosas increíbles que ocurrieron el año anterior por las cuales estás agradecido de que hayan ocurrido. Ahora, ¿qué pasa? En algún punto, y es diferente para cada persona, pero en algún punto de esto, sumergiéndote en esto, creo que es realmente algo divertido de hacer, cargar un paquete de notas adhesivas y escribir por lo que estás agradecido, doblarla y ponerla en un frasco. En algún punto, la gente deja de poner tanta atención a las cosas que no están funcionando en su vida, porque lo que ocurre es que comienzas a buscar cosas por las cuales estás agradecido. Y en algún punto este pequeño es como un pequeño efecto dominó o una balanza. Como en un sube y baja y algunas balanzas, hay un momento crítico en algún punto donde solamente te detienes para notar más las cosas buenas que hay en tu vida. Y cuando esa transición ocurre, tu pensamiento comienza a cambiar de algo que es no creer en ti mismo y no creer que puedas hacer algo, a descubrir de repente que solamente gracias a ese cambio con la gratitud me siento mejor, me siento más feliz, y esto es algo que yo he hecho. Solamente un simple ejercicio, y que en sí creo que es un descubrimiento para muchas personas, porque la mayoría de la gente que encuentras, quienes quizás se acercan a ti de manera personal, nunca han tratado realmente algo como esto antes. Por lo tanto, es algo totalmente nuevo. Y lo que me gusta sobre el frasco de gratitud es que incluso la mayoría de las personas que han leído libros de autoayuda no han intentado este tipo de ejercicio. Tendremos que hacer los ejercicios de gratitud tradicionales, pero ese tipo de ejercicio es muy divertido. No, y me gusta esto. Y lo que me gusta es que no me obliga a intentarlo y a ser positivo. ¿Sí? Se trata más de notar que de hacer. Sí. Y el positivismo es, ya sabes, un efecto secundario. Y el... No, donde el... Correcto. Sí. Tendemos a pensar en los efectos secundarios como algo negativo. Tú sabes, un efecto secundario de los medicamentos. Todas esas diversas cosas negativas. Pero aquí hay un efecto secundario de la gratitud. Y es que comenzamos a ser más positivos sin realmente tratar de ser más positivos. No hay esfuerzo al ser un efecto secundario. Solamente de la misma manera como cuando una persona está siendo amable, ya sabes, ese estudio que mencioné, relaciones conflictivas maritales y calcificación de la arteria coronaria, uno de los efectos secundarios de la amabilidad es que proteges tu corazón de enfermedades. Proteges tu sistema cardiovascular, y la amabilidad es conocida como un fenómeno cardioprotector. Es un efecto secundario. No vas a crear a propósito cambios hormonales en tus vasos sanguíneos, los cuales ocurren a través de la amabilidad, del hecho de ser honesto. No vas a esforzarte, no vas a intentar hacerlo, sino que es un efecto secundario del hecho de ser amable. Me encanta hablar sobre los efectos secundarios positivos de las cosas porque son cosas realmente positivas que, la verdad, no llevamos a cabo en primer lugar, pero son de gran beneficio para nosotros. Bien, voy a hacerte una pregunta ridícula. ¿Está bien? Y anticipo que es una pregunta que no tiene una respuesta correcta, pero podría estar equivocado. Quizás la haya. Me parece que, ya sabes, la temática de tu trabajo, y en gran parte del trabajo que yo asocio en cierto modo con la mente y el cuerpo, y cómo la mente sana o lastima y daña al cuerpo dependiendo de lo que ocurra. Las tres áreas que yo veo se atraviesan muy a menudo. Una es la relajación, otra es el optimismo y otra es la amabilidad. Y yo, en cierto modo, desglosaría estos de la siguiente manera. Relajación es de tipo físico, lo que hago con mi cuerpo. Optimismo es el aspecto mental. Y la amabilidad es la manera en que me expreso en el mundo. En base a tu experiencia, ¿es alguno de ellos un inductor más poderoso para los demás? ¿Existe una investigación sobre ello o son solamente tres cosas diferentes? ¿Son los tres lados de una moneda de tres caras? ¿Cómo se relacionan entre sí? Entiendo tu pregunta. No, no puede haber una sola respuesta correcta. Creo que se relacionan. Todos son, de alguna manera, diferentes aspectos de lo mismo. Pero lo que he encontrado personalmente es que cuando practicas la amabilidad, yo diría que empezarás siendo amable hacia ti mismo también. Cuando comenzamos a generar compasión por nosotros mismos, ya sabes, ser amables con nosotros mismos en la manera en que pensamos en nosotros mismos, donde no extraigamos nuestro sentido de autoestima de los éxitos en nuestra vida y de los comentarios positivos de las personas, sino que realmente seamos genuinamente amables y compasivos y amorosos con nosotros mismos para que, como consecuencia, lo que resulte de esto sea una tendencia natural a ser más positivos. Es decir, algunos estudios muestran que cuando incluyes autocompasión y amor a ti mismo en tu vida, uno de los efectos secundarios positivos es menor ansiedad y depresión. Ya sabes, tenemos esas espirales descendentes del pensamiento que son muy normales para muchos de nosotros. Pero cuando practicamos más amabilidad hacia nosotros mismos y enfocamos nuestro pensamiento sobre nosotros mismos, un efecto secundario es la reducción de todo eso. Por lo tanto, el pensamiento positivo se convierte en algo natural para nosotros. Y también cuando comenzamos a amarnos, a ser amables y compasivos con nosotros mismos, comenzamos a tratar nuestros cuerpos de manera más positiva. Ya sabes, y empezamos a hacer más cosas que son relajantes para nuestros cuerpos, cosas que son introducimos mejores cosas a nuestro cuerpo, una mejor dieta y una manera en que nos ejercitamos y meditamos, o el yoga o cualquier cosa que hagamos. Esas cosas se convierten en algo que naturalmente deseamos hacer. No estamos tratando de hacerlo porque alguien nos dijo que era una buena idea, sino que es casi como un efecto secundario por tratarnos con amabilidad y compasión, lo cual creo que es una cuestión espiritual. Lo que quiero decir es que cuando te vas por el lado espiritual primero, el lado mental y el lado físico simplemente carecerán a partir del primero, si eso tiene sentido. Por supuesto que sí. Y creo que surge una pregunta secundaria que es, y esta es una pregunta personal, este no es David Hamilton, científico, este es David Hamilton, David Hamilton. Pero para ti, ¿cuál es la relación, estamos hablando de mente y cuerpo, cuál es la relación entre estos? ¿De qué manera el espíritu encaja en esta ecuación para ti? Bueno, para mí, yo tengo una fuerte espiritualidad. No diría que soy religioso, pero sí muy espiritual. Y ciertamente creo en algo más grande que yo, y, ya sabes, personalmente lo llamaría Dios. En ocasiones uso diferentes términos, y como científico, ya sabes, a menudo trato de encontrar una manera científica de investigarlo, así como también el sentimiento espiritual intuitivo que siempre he tenido, de que yo y tú y todos nosotros somos parte de algo enorme y vasto, cuya energía y esencia es el amor más increíble que puedas imaginar. E incluso desde una perspectiva científica, si das un vistazo, si miras dentro de cualquier célula de tu cuerpo, encuentras ADN, proteínas, hormonas, químicos. Entra en ellos y encontrarás átomos. Y los átomos son, ya sabes, miden 10 elevado a menos 10, o sea, 0.000000001 metros. Si entras a un átomo, Casi ni hay nada ahí. Protones, neutrones, electrones, crotones y morones. No, eso no. Eso lo inventaste, doctor. Sí, sí. Pero desciende a una escala de 10 elevado a menos 15. Y si miras dentro del protón, obtienes quarks y miden 10 elevado a menos 18. Pero puedes descender más y más y más hasta llegar a un nivel de 10 elevado a menos 35, lo cual se conoce como la estructura de la realidad. La forma cuántica, o la escala de Planck, como la llaman, y un número cada vez mayor de científicos sugieren que en lugar que la percepción esté dentro de tu cabeza, en lugar de que la percepción sea un efecto secundario de la química cerebral, de lo cual no existe una evidencia científica real y nunca la ha habido de ninguna manera, un número cada vez mayor de científicos están sugiriendo que quizá la percepción es la estructura de la realidad, por lo tanto, sugiriendo que la percepción, Dios, es la estructura de la realidad. Y eso significa que, ya sabes, podemos llamarla Dios o percepción o el universo. Eso significa que Dios, y al final de cuentas tú mismo, porque es tu percepción, se encuentra dentro de cada uno de los átomos que te rodean. Lo cual significa que si estás sentado en una silla ahora mismo, parte de tu percepción está dentro de la silla y parte de tu percepción está dentro de la pared. Y por consiguiente, Dios o el universo está absolutamente en todos lados. Por lo tanto, de esa manera, todo está interconectado a todo lo demás, y todo es parte de la misma cosa. Y creo, como David Hamilton, una de las cosas que he tratado de hacer como maestro, y me pongo mi sombrero de maestro, es encontrar alguna evidencia científica que le dé a la gente la fe en ellos mismos, porque creo que hay mucho ateísmo en el mundo también. Pero en parte es muy agresivo, y algunas personas dicen, «Mira, ¿hay alguna ciencia que pueda demostrarme que quizás Dios exista?». Entonces, una de las cosas que he tratado de hacer es encontrar algo de evidencia científica que diga, «Bueno, quizás sí, la hay». Tú sabes, eso le añade al sentimiento intuitivo que muchos de nosotros ya tenemos. Entonces sé que es un tipo de respuesta larga, pero personalmente, espiritualmente, creo que somos parte de la misma cosa, y que al final de cuentas somos hermanos y hermanas en una enorme familia. Y mientras más pronto nos demos cuenta de ello, y por lo tanto vivamos nuestras vidas tratándonos entre nosotros y hablando con personas de diferentes países, personas de todo el mundo, tratándonos entre nosotros como hermanos y hermanas, de la manera en que trataríamos a nuestros propios hermanos y hermanas, entonces más pronto entenderemos que comenzarás a sentir menos conflicto entre las naciones y menos conflicto entre las personas, porque estamos reconociendo esta interconexión espiritual profunda entre nosotros. Bueno, y es interesante porque ese es un tema que he escuchado que emerge de estas entrevistas, la cual es la diferencia entre hacer las cosas como una prescripción de conducta, como un «usted deberá», como un onceavo mandamiento. «Oh, se supone que debemos ser buenos entre sí», «Oh, se supone que debemos tratar a las personas como nuestros hermanos», «Oh, se supone que debemos hacer eso», y realmente lo intentamos y lo hacemos con la mejor intención, pero luego nos fastidian y eso se acaba. Y de hecho, lo que ocurre cuando comienzas a ver, «Oh, no, no, no, espera, realmente todos estamos hechos de lo mismo, realmente estamos relacionados a un nivel fundamental». Y es en ese punto cuando comienzo a ver realmente, «Oh, Dios mío, realmente me daño a mí mismo cuando te daño a ti». Entonces ya no es algo que trato de hacer yo mismo. Luego es solo, es tan natural para mí tratarte con amabilidad y compasión como lo es tratarme a mí mismo de esa manera. Esto tiene mucho sentido. Es tan imprescindible, es tan poco probable que te lastime a ti cuando realmente veo que tú eres yo y yo soy tú, como es tan poco probable que yo me lastime a mí mismo. Ahora, esto no significa que las personas no puedan ignorar eso. No significa que las personas de vez en cuando no se lastimarán a sí mismas, pero en conjunto es un impulsor totalmente diferente para las conductas que sabemos que resultan ser increíblemente saludables. Sí, y me encanta la manera en que lo planteas, Michael. Porque realmente es, lo que me sugieres es un efecto secundario, ¿verdad? Ya sabes, solo tratarse uno al otro con amor y respeto es un efecto secundario. Y una de las interconexiones, una de las cosas que me encanta compartir con los grupos, es que esa interconexión es un fenómeno que está presente en cada una de las capas de la realidad. Ya sabes, si te vas a la escala más grande del universo, tienes cúmulos de galaxias, y se les llaman supercúmulos galácticos. Pero si miras en ellos a través de la resolución de un telescopio, se verán como, como si estuvieras en un avión durante una noche clara y estuvieras volando sobre un continente y miras abajo y ves todas las ciudades y muchas luces agrupadas en las ciudades y luego luces más pequeñas, pequeñas carreteras que conectan una ciudad con otra, entonces lo que tienes son grupos de poblaciones y luego pequeños hilos entre ellos. Y los supercúmulos galácticos se ven así. Y desciendes a ese nivel, y lo que conecta a los supercúmulos galácticos es la gravedad. Pero desciendes al nivel del sistema solar, ya sabes, el Sol y los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Estos están conectados por la gravedad. Pero desciendes al nivel del humano y nos conectamos a través de nuestros pueblos y ciudades. Y la estructura es justamente la misma. La estructura conectada es justamente la misma que en las galaxias. Y también existimos en redes sociales. Y si dibujas una red social, nuevamente se ve como ciudades conectadas entre sí, pero te introduces al cuerpo y miras las neuronas, la red de neuronas del cerebro, y lo que ves es la misma estructura interconectada. Y desciendes aún más, a las moléculas, y lo que ves nuevamente son campos interconectados de electrones, campos de electrones que unen a las moléculas. Pero te vas dentro del átomo, dentro de las moléculas, dentro de los átomos, y lo que obtienes es un fenómeno llamado entrelazamiento, donde descubres que diminutas partículas están conectadas al lado opuesto del universo, y lo que ves es nuevamente una interconexión. Y si desciendes a la estructura de la realidad, de nuevo hay solamente una estructura de la realidad. Por lo tanto, cada una de las capas de la realidad tiene este profundo sentido de interconexión. Y creo que es cuando nos damos cuenta de que realmente no puedes hacer nada sin afectarte a ti mismo. Cada acción, cada pensamiento, si la percepción es la estructura de la realidad, entonces no puedes ni siquiera tener un pensamiento sin afectarte a ti mismo. Y es algo tan profundo, y si lo llevamos a un nivel práctico en nuestra vida, comenzamos a pensar, bueno, realmente que cada acción que yo tomo crea un efecto dominó fuera del camino y un efecto dominó dentro del camino. Y eso, de cierta forma, me recuerda a una de las cosas que escribiste y que he leído sobre lo que pienso que es una idea poderosa. Y es que la amabilidad está de hecho conectada directamente, que es una ventaja evolucionaria que, de cierta manera, ha pasado a nosotros. Y me pregunto si podrías hablar sobre eso, porque creo que para la mayoría de las personas, la amabilidad les parece una idea realmente buena. Y que es muy diferente a algo que está conectado directamente como una ventaja evolutiva. Y me pregunto si pudieras hablar al respecto. Sí, definitivamente. La manera en que ese tipo de evolución funciona es la siguiente. Nos adaptamos al entorno, o de otra manera, es la naturaleza seleccionando los genes que son más adecuados al entorno. Por lo tanto, a medida que nuestros antiguos ancestros evolucionaron, lo que era muy importante era ser cariñoso y bueno en las comunidades, porque eso ofrecía algo de protección contra los otros que invadían tribus, o protección contra los depredadores. Y de lo que realmente se trata es la manera en que estamos fuertemente vinculados en estos grupos. Por lo tanto, los grupos con los vínculos más sólidos serán los que sobrevivirán más tiempo. Entonces, si nuestros ancestros, si una persona, si muchas personas en un grupo o comunidad son amables, lo que hace la amabilidad y la compasión es que generan vínculos fuertes, ya sabes. Un acto de amabilidad realmente desarrolla esos vínculos y relaciones. Por lo tanto, los grupos se hacen fuertemente cohesivos. Mientras que si la gente es egoísta y solo piensan en sí mismos, las relaciones se fracturan. Así que tenemos grupos que son realmente amables y sus relaciones son fuertes. Y por otro lado tenemos grupos que han sido egoístas y sus relaciones son débiles. Por lo que estos grupos y comunidades se fracturarán. Ahora, el grupo que va a sobrevivir de los elementos y de otras tribus invasoras son los que tendrán los vínculos más sólidos. Y lo que ocurre con los grupos de personas egoístas es que sus genes se pierden en el acervo genético. Y el grupo que ha sido más amable y compasivo pasará sus genes a la siguiente generación y a la siguiente, cientos y cientos y miles de años. Y lo que descubres es que la amabilidad se ha conectado directamente al genoma humano como una disposición. E incluso puedes verlo ahora si miras en las investigaciones que analizan el gen de la amabilidad o el gen del amor, al cual se refieren como oxitocina. La oxitocina es la droga del amor, el químico del abrazo, como la gente lo llama, y el... Me gusta eso, el químico del abrazo. El químico del abrazo, sí. Porque lo produces, lo producimos cuando nos abrazamos entre nosotros. Y de manera incidental, es muy bueno para el corazón. Limpia el corazón y las arterias de los radicales libres y de la inflamación, la cual juega un papel clave en las enfermedades del corazón y el cáncer. Y también en el proceso de envejecimiento. Pero la investigación analiza un aspecto de la oxitocina, el cual se conoce como el gen receptor. Pero un aspecto de la oxitocina que descubrimos es que, como cualquier gen, hay diferentes variaciones. Por lo tanto, digamos que tienes 50 tonalidades de rosado. Si la oxitocina fuera de color rosado, entonces debería haber 50 tonalidades. Así como el libro 50 sombras de Grey, entonces tendremos 50 tonalidades de rosado. Y dependiendo de la tonalidad que tengas, digamos que tienes un rosado bebé realmente claro, entonces descubrirás que las personas con esa variación en particular, en el gen, son naturalmente muy amables, y compasivos, y cálidos hacia las personas. Las personas que tienen el rosado más oscuro son naturalmente menos amables y compasivos hacia los demás. Ahora, el hecho de que esa relación exista nos demuestra que la amabilidad tiene una contraparte genética. Y es algo excitante porque nadie se había dado cuenta de eso antes. Entonces ahora podemos decir honestamente que la amabilidad está conectada al genoma humano. Esto es así realmente. No solo somos una parte espiritual, somos una parte genética física. Esto es lo que somos. Ahora me has dado dos tipos de munición hermosa para mi matrimonio. Ahora puedo decirle a mi esposa que no me grite porque me causará una calcificación de arteria coronaria. Absolutamente. Y necesitamos abrazarnos para poder liberar más oxitocina, porque es bueno para tu corazón. Absolutamente. De hecho, acuñé una nueva frase. Un abrazo al día aleja al cardiólogo. Por cierto, yo la inventé. Ya lo creo. Pero no... Es uno de los motivos por los cuales seré famoso. Pero es hermoso porque, es decir, me encanta tu simplicidad, porque podemos sumergirnos mucho más en este asunto. Y veo a la gente muy inmersa en este tema diciendo, ¿por cuánto tiempo se supone que voy a visualizar esto? ¿Y cuánto tiempo se supone que... ¿Cuántas veces afirmo esto? Y convierten la conexión mente-cuerpo en una lista de cosas por hacer realmente grande. Así que me encanta la simplicidad de, bueno, los abrazos son buenos, y de alguna manera sumergirnos y enfocarnos y expresar enojo y odio, bueno, eso no está bien, y es solamente una directriz amable. Y sigue siendo sentido común, pero de alguna manera es bueno saber que hay más que solo eso. ¿Sí? Y me agrada que lo pongas en esas palabras, Michael, porque ya sabes, esas son cosas realmente sencillas. Y lo he dicho muchas, muchas veces, que realmente no pienso mucho en que lo que estoy enseñando es algo totalmente nuevo en términos de las técnicas y las herramientas y la información. Sí, y he visto muchas cabezas afirmando cuando doy una conferencia al público, pero lo que estoy haciendo es dando evidencia científica de lo que las personas conocen ya de manera intuitiva, y lo que hace es darles fe en sí mismas, que no están locos. Que ellos también han pensado esas cosas o que realmente estuvieron... Y descubres a mucha gente que está interesada en la autoayuda, pero tienen parejas o amigos o familiares que realmente no, o compañeros de trabajo que no comparten la idea con ellos. Y todo lo que descubro yo al compartir técnicas simples es que las personas las han utilizado antes o que quizás estaban al tanto antes y al darles ese poco de evidencia científica comienzas a tener más fe en esas técnicas y más fe en ellos mismos. Y siempre he sido, creo, una persona muy práctica. Por lo tanto, busco soluciones prácticas a las cosas. Y me encanta que muchas de esas cosas sean realmente simples. Y gran parte de la investigación que se ha hecho ha sido sobre las cosas simples. Y qué decir, hemos comenzado de alguna forma a llegar al final de nuestro tiempo juntos. De lo que has descubierto, ¿qué destacarías si alguien estuviera escuchando? Y estoy seguro que las personas han tomado nota, pero si tuvieras un par de minutos con alguien, y en base a todos tus años de investigación, voy a darte un ejemplo. Recuerdo haber leído a Aldous Huxley, que fue investigador y escritor en los años 30 y 40, y se le pidió hacia el final de su vida que resumiera su investigación, como lo que sería el dato más importante. Y dijo... Bueno, me da un poco de vergüenza admitir que el resumen de toda mi investigación sobre la percepción humana es que la vida sería mejor si fuéramos solamente un poco más amables entre nosotros. Sí. Y para ti, y no busco algo breve, pero si de alguna manera tuvieras un par de minutos con alguien y quisieras compartir lo mejor de lo que has aprendido en todos tus años de investigación, ¿Qué sería lo que más quisieras compartir? Probablemente diría exactamente lo mismo que dijo Huxley, ¿sabes? Ahora estás haciendo trampa, David. Pero voy a tener que añadir algo más. Lo que diría también, y esto no tiene mucho que ver sobre el tema mente-cuerpo, primero que nada diría que la mente realmente puede impactar en el cuerpo y que realmente puedes tener un efecto profundo en tu salud a través de tu pensamiento, más de lo que tú crees. Pero lo que más me gustaría realmente compartir con la gente, y creo que esto es un elemento poderoso sobre el impacto que tenemos en nuestro mundo, es que debido a las interconexiones que nosotros creamos en este mundo, creo que un pequeño grupo de personas con compasión y amabilidad en su corazón puede cambiar al mundo, porque siempre estamos creando un efecto dominó. Estamos tan interconectados que no puedes hacer nada sin crear un efecto dominó. Cada pensamiento, ya sabes, cada acción, cada movimiento que hacemos, es como una gota de lluvia en un estanque, como un granito de arena que se lanza a un estanque y crea pequeñas ondas. Por lo tanto, a donde quiera que vayamos, vamos creando ondas, por lo cual, si comprendemos que siempre estamos creando ondas, y si somos un poquito más amables con nosotros mismos y más amables con los demás, entonces crearemos ondas que realmente marcarán una diferencia en el mundo. Creo que es absolutamente hermoso, y creo que es un buen momento para cerrar. Mi invitado ha sido el Dr. David Hamilton. Pueden encontrar más información sobre él en drdavidhamilton.com. David, muchas gracias. Bueno, el placer ha sido mío, Michael. Gracias por compartir esta conversación.